Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Rumors spreading around in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Es el episodio número 101, este no se me va a olvidar, este número no se me va a olvidar. Y es la cuenta regresiva al podcast 200, ¿verdad? Entonces, pues quiero saludar antes que nada a mis compañeros y amigos. Primero, Gerardo Taker, ¿cómo estás? Compadre, bien, bien. Episodio 101, bienvenidos todos y pues vamos a reventar, ¿no? A reventar y luego a festejar, preparar la final, ¿no? Así es. Y Murdoch, también tú, ¿cómo estás? Contento, todavía medio enfermito, pero muy contento, porque no vi el partido y no sufrí como ustedes, simplemente me quedo con el gozo de estar en una nueva final, ¿y de qué manera? Pues sí, una nueva final y ya estaremos reventando a Sosa, un poco. No, ¿por qué? Está quitando años de vida ese señor. ¿Por qué? Y después, y Iván después la vida. Ahorita vamos a hablar, Murdoch. Además, nos está robando años de vida. Tú en la vuelta poco que de Murdoch, ¿eh? Ay, vamos a festejar. Empecemos, pues. Ok. Es hora de hacer el recuento del partido anterior. Pues bueno, Necaxa y Atlante iban a revivir un clásico más de esa añejísima rivalidad. El primer choque era en Quintana Roo. Un duelo que nos parecía difícil por cómo había cerrado Necaxa en los cuartos de final contra el Corre y la manera en cómo Atlante una vez más salvó pues su llave, ¿no? Como lo hizo en la liguilla pasada, que los instaló hasta la gran final. Y pues se pintaba un partido un poco complicado, pero al final Necaxa y su mejor plantel creo que es el que termina por imponer condiciones. Y pues pese a que fue un partido creo que bien jugado, el final fue algo que a mí en lo personal me molestó mucho, porque era un partido que yo estaba viendo y decía, es que el Atlante se va a llevar 4 en su casa hoy, y sin embargo termina con un 2-1 que nos hace como un sabor agridulce, pero además el hecho de, uy, nos metieron uno y ahora ya necesitan menos goles, ¿no? Como que los fantasmas empezaron a aparecer desde ahí y pues termina uno como que un poco molesto por la situación. Pero es como, o sea, efectivamente se sintió una superioridad muy marcada en Cancún. O sea, Atlante parecía un fantasma, no sé si se quedó en los festejos del centenario de las semanas anteriores o qué, pero de verdad era increíble cómo no le hallaba ni por dónde adueñarse el balón. Necaxa salió a proponer, a final de cuentas se tardó en encontrar la portería rival. Digo, todo el primer tiempo se cansaron de fallar y bueno, ya con el gol de Rodrigo Prieto en ese... Bueno, primero la jugada de Isijara, que siendo un Isijara, le desvían el balón lo suficiente para que se vaya esa pelota a las redes. Y luego me sorprendió en realidad que siguieran atacando de esa manera y finalmente Rodrigo Prieto amplía la ventaja que parecía ya finiquitar toda la eliminatoria, ¿no? En este caso... Lo del final es un nuevo error de Josgaard, que se ha equivocado 2 veces en el torneo y esas 2 veces nos ha metido en problemas. Digo, ya al menos hasta ese momento, una mala salida al final le daba vida, ¿no? Y mantenía con prendida la veladora de los potros, pero en realidad se veía muy complicado que pudieran hacer algo tomándose las cosas en serio. Y en ese sentido, a pesar de ese error, creo que... A mí al menos me dejó muy tranquilo y contento ver a Necaxa de esa manera, asegurando ya, para mí, hasta ese momento, el lugar en la final del torneo. El partido de ida nos dejó a todos, creo, otra vez como con una sensación de se pudo haber definido aquí, ¿no? O sea, cuando Rodrigo Prieto mete el 2-0, pues estaba claro que Necaxa iba a ganar el partido. Creo que esto nunca estuvo en riesgo. Pero después de esa acción, da la impresión de que se pudo haber metido el tercer gol sin mayores complicaciones, ¿no? Quizás Necaxa pisa el acelerador un poco, mete el tercer gol y define la serie desde el encuentro en Cancún. Tristemente, está el error de Josgar, pero también el mensaje que nos manda Luis Alfonso Sosa desde la ida. Saca a Rodrigo Prieto y mete al perrito Sánchez. No sé, mira, son 5 minutos nada más. Por ahí entra 5 minutos el perrito Sánchez. Pero pues el mensaje era claro, ¿no? O sea, vamos a aguantar, vamos a tomar el balón, la media, lo que sea. Y me parece triste porque, por ejemplo, tú defendiste mucho tiempo, Murdoch, a Kevin Chaurant. Yo te decía, no es opción. Pero cuando estás ganando 2-0 una semifinal y sacas a Rodrigo Prieto, yo pienso, ¿por qué no meter a Chaurant? A lo mejor piernas frescas de un jugador joven genera por ahí alguna de peligro y quizá, no sabemos, quizá él mete el 3-0 que sentencia y la serie, ¿no? ¿Por qué Necaxa agarra y otra vez dice, pues con 2 me voy, ya me voy complacido, ahí estuvo? Y luego llega para colmo llega el osote de Josgar Gutiérrez, que decíamos que yo decía que se había visto patético correteando a Ever Guzmán. Pues acá se vio igual de patético, ¿eh? Y ojo, fueron 2 errores ya consecutivos de este jugador. Incluso algunos decían que le estaba cruzazuleando. Pero bueno, ese gol del Atlante cayó como balde de agua fría. Me parece que le quitó un poco de sabor al triunfo conseguido como visitante. Pese a que siempre lo hemos dicho, ¿no? Ventaja es ventaja. Y si en la ida sacas ventaja de visitante, pues qué mejor. Digo, ¿qué vas a reclamar, no? Entonces, me parece que se pudo haber definido la serie en el Andrés Quintana Roo. Sí, también me parece a mí que se pudo definir. Digo, realmente, si lo vemos fríamente, se definió porque realmente el Necaxa nunca estuvo abajo en la serie, ¿no? Pero sí te deja como ese sabor incómodo de dejarlos vivos, ¿no? De que tengan una veladora encendida. Eso es lo que molestó un poco, o al menos a mí, que tuvieran esa esperanza todavía viva cuando ya no debía haber sido así. Pero por otro lado, sí, yo creo que fue un error que no estaba presupuestado. O sea, yo creo que, digo, sacas a Prieto para meter al perrito para que amarrar ese 2-0, ¿no? Y al final de cuentas no te sale. Eso creo que no estaba presupuestado. Eso es obvio. Digo, ya 5 minutos, pelear por un 3-0 es que es distinto. O sea, al final de cuentas la liguilla se juega distinto al resto del torneo de la fase regular, ¿no? Quizás en una fase regular el profe hubiera hecho el cambio que dices, ¿no? Sacado a Prieto para meter a Chaurant y refrescar el ataque, pero porque así lo hizo incluso, ¿no? O sea, así lo estuvimos viendo como a veces, o sea, ya tenía ventaja y todos los cambios que hacía a medio torneo, no sé si recuerdan o ubiquen, era refrescar el ataque. O sea, casi no movió la zona baja al principio del torneo, en la primera mitad, digamos, en sus cambios, simplemente era refrescar las posibilidades al frente. Y ahora es distinto, o sea, porque el profe yo creo que es un hombre con vasta experiencia y sabe que estos partidos se juegan distintos y yo creo que una ventaja de 2-0 con goles de visitante, que es el primer criterio de desempate, era justificable pues el hecho de que hiciera ese cambio y cambiara la postura del equipo a defender esa ventaja. No le salió, pero por otro lado creo que, imagínate, si así se sufrió con un gol de ventaja en casa, teniendo 2, creo que hubiéramos metido el camión desde el inicio y a rezarle para que Atlante no lograra meter los goles que necesitaba, ¿no? O sea, creo que... Pues lo hicimos. Digo, pero con una diferencia de un gol, imagínate si hubiera sido de 2, el sufrimiento sí, igual se hubiera lo hubiéramos prolongado. Metido. Pero el sufrimiento hubiera sido durante mayor tiempo, ¿no? O sea, no se hubieran tenido la necesidad de hacer si la reacción que tuvieron. No, digo, ahorita nos vamos al de vuelta, pero a final de cuentas, se quedó en ventaja y de repente como que estamos muy aceleraditos. Esperamos, un plan gigantesco del Necaxa cuando lo único que tiene que hacer es pasar a la siguiente ronda. Sí. Yo siento a la afición muy, muy arisca en general. No solo ustedes, compañeros, sino en general a la gente que comenta los cartones, a los que ponen comentarios en las redes oficiales. Siento que están sí estamos muy traumaditos ya por todo lo que nos ha pasado en estos años más recientes. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero, por ejemplo, yo te voy a decir algo, y a lo mejor es un poco malo por la comparación, pero la suelen hacer mucho, y ahorita, pues, también yo, ¿no? Cuando fue el ascenso de Omar Arellano, en ninguna de las dos liguillas se sintió, o bueno, al menos eso pasó conmigo, hasta el partido de la final, por ejemplo, con Irapuato, pero en ninguna de las dos liguillas se sintió como un peligro de perder la serie. Uh-huh. Y ahora sí se siente como que el peligro de que a Necaxa le den vuelta en Aguascalientes. No sé si sea por el trauma de los 5 años, pero yo, por ejemplo, en la esa ocasión que se ascendió, yo no sentía ese nervio por perder una serie contra Lobos o contra Cruz Azul Hidalgo o contra Tijuana, que fue un rival teóricamente fuerte, ¿no?, que se enfrentó. Entonces, creo que ahí hay diferencia y es por lo cual puede existir ese tipo de cosas que dices. ¿Tú cómo lo ves, Taker? Muy diferente, ¿no? Porque aquel equipo de Arellano, equipo más de hombres que de nombres, me parece. Y además era más supo, débil. Ajá, supo dominar la liga, ¿no? Olvidémonos de esas liguillas, ¿no? Como que dominó la liga, así de sencillo. O sea, nos damos cuenta que Necaxa perdió por ahí del, si no mal recuerdo, fecha 11 a 12 del primer torneo, y de ahí se echó sin perder el final del torneo, la liguilla, y todo el siguiente torneo hasta la final de vuelta, ¿no? Entonces, ese Necaxa siempre nos dio la confianza de que se iba a conseguir el objetivo sin mayor problema, ¿no? Sí, incluso que al ganar el primer título contra Irapuato, al menos digo yo, sentía que el segundo torneo era o sea, el trámite, que se tenía que jugar, sí. Pero estaba en primera división desde esa. Pero es que, ¿sabes qué? También la liga era muy distinta, o sea, el mismo Irapuato ya no fue el mismo Irapuato en el segundo torneo, o sea, creo que era la liga de ascenso, no sé si ya era a ese momento ascenso. Sí, era liga de ascenso ya. Creo que no había una base de equipos contendientes como lo hay ahora, ¿no? Que son al menos 4 que sabes que van a estar peleando. En ese momento era uno más, era Necaxa y otro más, el que estuviera en el momento. Digo, en el segundo torneo fue León, pero fuera de eso no había mayor competencia seria, digamos, ¿no? Entonces creo que es una liga que ha cambiado y que a la cual se le ha invertido distinto en este año, al menos en los últimos 2 o 3, y que en ese sentido se ha vuelto más compleja, creo yo. E incluso Necaxa, digo, vivimos el cambio, ¿no? De ser de propiedad de Televisa a tener otros dueños, no puede tener la misma inversión, ¿no? O no sé, el mismo poderío quizás de renombre. O sea, ya se queda como uno más y tiene que pelear pues mucho más en la cancha, creo yo, más que en los drafts y estas cuestiones. Pero bueno, a final de cuentas, esta fase en este partido de ida creo que deja claro el potencial de Necaxa y de repente creo como que se nos olvida la fe en el equipo, ¿no? O sea, tenemos muy poca confianza como afición en el equipo, a pesar de ser el segundo lugar general. No me parece que sea poca confianza en el equipo, compadre. Me parece que es más bien que Necaxa, ya lo hemos dicho, ya nos enseñó lo que puede jugar. El problema es que no sale a jugar lo que puede jugar. Entonces no es que no tengamos confianza en el equipo o en lo que se hizo, el fútbol que puede tener y que lo llevó a sumar los puntos para ser segundo general. Me parece que el problema es más bien como de temor de cómo va a salir a jugar Necaxa y qué va a pasar cuando Necaxa tenga una ventaja, ¿no? Porque era lo que yo, y ayer platicaba mucho con Taker, me dije, o sea, es que parece que jugar de local la vuelta salió contraproducente, porque ya te vas a encerrar en tu casa, y lo vamos a hablar, porque Leones Negros perdió por lo que hace Necaxa justamente, Pero bueno, ya traen la misma escuela los dos, obviamente, pero fueron compañeros, aprendieron con el mismo técnico. Sí, pero quizá ahí la diferencia de planteles que puede, o de nombres que puede existir entre Necaxa y Leones fue la diferencia, pero realmente lo que hace Sosa y lo que hizo Guzmán fue lo mismo, O sea, a Guzmán no le salió, eso fue lo que pasó. Pero también se fue a buscar el empatito en casa, a las 12 que tenía toda la ventaja del mundo. Creo que es lo mismo, Y ya, pero si quieren ya hablamos del de vuelta o como quieran. Pues sí, si quieren, Ok, pues después del 2-1 ganado en el Andrés Quintana Roo, pues Necaxa recibía al Atlante esperando una fiesta, ¿verdad? No es que se haya sudado mucho, pero sí nos puso como que caras largas desde el primer momento, ¿verdad? Porque el primer tiempo no se veía a un Necaxa que le importara atacar. Terminó 0-0 el primer tiempo, muy aburrido, por cierto. Pero el segundo, iniciando el segundo, luego el Atlante, desde los 11 pasos, sí era penal para mí, clava el gol. Y ahí, otra vez, empezaron ahí allí en el Rayo Privil, donde estuvimos. Ahí llevaban sus crucifijos, rosarios y demás. Todo estaba preparado, ya sabían, ¿no? Todo mundo estaba en la fiesta y de repente anota el Atlante y ya estaban en silencio todos, preocupados, hasta que, bueno, llega el gol de Prieto, ¿no? Pero esa es la queja que tenemos, yo creo, mucha gente, del por qué, por qué necesitas sentirte con hasta acá, tenerlos hasta acá para entonces ponerte a jugar fútbol. O sea, Necaxa empezó a jugar fútbol en el minuto 55, y no está bien, tiene que jugar desde el primer minuto a ganar el partido, y si puedes ganarle los dos al rival, le ganas los dos, no hay más. Entonces, eso es la queja, no sé cómo ustedes lo vean, pero bueno, al final se saca el resultado y se clasifica, ¿no?, a la siguiente ronda. A ver, Taker. Coincido, o sea, como decía Juanga, ¿no?, qué necesidad, incluso San Movela me lo comentaba, si no mal recuerdo fue ella, qué necesidad, o sea, Necaxa sufrió en el partido de vuelta porque así lo quiso Luis Alfonso Sosa. O sea, Atlante, nosotros, el primer tiempo se va 0-0 y empezando el segundo es el penal de Marcos González que convierte a Atlante 1-0. Y así como fue con Correcaminos, Atlante estaba a un gol de echarnos. Y era muy triste ver que Josgar Gutiérrez estaba haciendo tiempo al minuto 50 de partido. O sea, increíble, ¿no? Luego, Necaxa coincide justo cuando entra la Pulga Gómez al campo, la siguiente jugada cae el primer gol, y Necaxa da la impresión que jugó 10-15 minutos y le bastó para matar al Atlante ahí, metió 3 goles y mató al Atlante. O sea, qué necesidad de esperarte, como dice Alex, ya que los tenías hasta acá, para jugar tantito y acabar al despachar al rival, ¿no? O sea, incomprensible para mí lo de Alfonso Sosa, nos hace sufrir de más este Necaxa, y lo que les decía, nos están quitando años de vida, porque cada partido le sufrimos como no tienen idea. Híjoles, ay, no sé, pues es que es eso, ¿sabes qué pasa? Fentanes termina diciendo, las formas cuentan, pero el que lo dice es el que pierde, ¿no? O sea, es como, no importa cómo, no importa si jugando bien, mal, haciendo tiempo, lo que sea, pero tienes que pasar a la siguiente ronda. Porque ya el fútbol bonito, incluso Alejandro Román lo decía en Casa de los Rayos el sábado, o sea, ya el jugar bonito y el agradar y lo que sea, eso ya ahí vendrá después. Ahorita lo que tienes que hacer es ser efectivo y hacer las cosas que debes de hacer. Y yo creo que en ese sentido es que Necaxa está resolviendo y está, al final de cuentas, está alojado en la final y ganó los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta los ganó. Entonces, de repente sí, como que las formas nos incomodan y nos ponen de malas, ajá, y nos quitan años de vida y nos sacan canas verdes. Compadre, pero los está haciendo. Necaxa pudo ganar los dos partidos sin sufrir así. Como sea, pero los está ganando. O sea, yo me quedo más, ahora que dices Casa de los Reyes, me quedo más con lo que dijo Arturo Reyes. Arturo Reyes acabó a Luis Alfonso Sosa. Y es que sí, así. O sea, yo coincido con Arturo, no es posible que salga. Yo creo que también. ¿Sabes cómo me parece? Sí. Bueno, perdón. Me parece que Necaxa tiene la actitud que tanto critican todos, que se vio en Veracruz, y ya cuando está hasta acá, con los hasta acá, dice, voy a jugar como jugué con Cruz Azul, 10 minutos, ¿no? Ajá, y ya, así es, y ya, o sea, eso es lo que yo veo, o sea. ¿Y con eso te alcanzó? El Necaxa es bipolar en 90 o en 180 sí, minutos. Sí, lo que sí es, lo que iba a comentar, así es, lo que sí es cierto es, por lo que dice Alfonso Sosa en las declaraciones de la rueda de prensa del final. Yo a ese señor ya no lo quiero ni pero venir. Pero es que compadre, lo que dice es que hasta que no me enseñe dos trofeos. Que no era el plan. O sea, que ahora, en esta ocasión sí, no le gustó nada el funcionamiento de lo que pasó en el primer tiempo. Y que no era la idea del que te dejaran, el dejarse de llegar tanto como sucedió. En ese sentido, eso sí. O sea, ahora es culpa sí de los jugadores. Ahora sí me preocupó un poco esa declaración. Se lavó las manos, nada más. No, señor, no, señor. Pero a final de cuentas, lo que creo es que es una presión que a final de cuentas también tienen los jugadores y que no es fácil jugar este tipo de partidos. Lo interesante es eso, que a final de cuentas Atlante iba por 2 goles. Y eso lo sabía Necaxa, y lo que les decía desde la semana pasada de las necesidades. En cuanto necesita imponer condiciones, tenemos con qué hacerlo. Y en este caso Atlante, pues, digo, yo lo dije desde el partido de ida, Atlante no traía nada en realidad. O sea, lo dejamos vivir y lo matamos cuando lo tuvimos que matar, no antes, y obviamente no después, ¿verdad? Pero Necaxa puede hacerlo. Bueno, sí. O sea, puedes ganar, empatar o perder, ¿no? Pero Necaxa puede hacerlo. O sea, Necaxa tiene con qué hacer este tipo de reacciones y lo vimos, ¿no? A final de cuentas, termina siendo una fiesta y yo estoy seguro que la gente del lleno del Victoria. Alex lo dijo la semana pasada, Alex lo dijo. O sea, este Necaxa tiene plantel para masacrar a media liga o más. Ajá. Y me parece que en plantel, bien, y en cuanto a lo que puede jugar, Necaxa es muy superior a Correcaminos, más de lo que mostró en su serie. Uh-huh. Muy superior a Atlante, más de lo que mostró en la serie. Y me parece que también es superior a Mineros Zacatecas, que es el que va a ser nuestro rival en la final, ¿no? Ahora, falta que Necaxa quiera jugar y no vaya a jugar otra vez ahí al... Pues con esto me alcanza, ya la hice. No, o sea, Necaxa tiene que acabar, o sea, salir, que todo sea una fiesta por lo que haga el Necaxa en la cancha. Sí. Porque, o sea, si Necaxa sale a, bueno, pues, voy a buscar el empatito en Zacatecas y lo resuelvo allá en Aguascalientes, le van a meter 13, como cuando pasé es con... Esa es la cuestión, que no lo ha hecho. Ajá. Así, o sea, tanto en Correcaminos como en Atlante, el partido de ida ha sido vital para las aspiraciones de Necaxa, y en este caso, sobre todo en Cancún, se vio mucho más claro cómo la propuesta era sacar toda la ventaja posible desde allá, ¿no? Y eso creo que ha sido la diferencia. Sí. Digo, en Correcaminos incluso hubo menos suerte, o sea, porque era, ¿se acuerdan, no? De los dos mano a mano, era una serie que se debió finiquitar igual desde la ida por una diferencia de 3 goles. Pero esperemos que en ese mismo sentido se mantenga la postura de Alfonso Sosa para tratar de buscar la ventaja desde el inicio, ¿no? Desde el primer partido. Sí. Pero es que en esos dos partidos que dices, Necaxa sale con una doble ventaja, entre comillas, porque en cualquier caso de error, de que se empate el global, el segundo criterio, el primero es gol de visitante, que ya no va a haber aquí. Y el segundo es la posición en la tabla, que tampoco va a haber. Sí, la única ventaja ya es que recibes la vuelta, entre comillas, es ventaja, porque pues son ya sabemos cómo pues, ha pasado. Entonces, yo, la verdad es que tiene que plantear una situación distinta para esta ocasión. No puede ir buscando como que esa doble ventaja que tenías, ya no la vas a tener. Si ganas el partido de vuelta, yo creo que vas a tener que salir a ganar si ganas el partido de ida, vas a tener que salir a ganar el partido de vuelta. Y ya, no como esta vez, y la vez con Correcaminos, que no salió así, salió a esperar. A esperar y finiquitar cuando tuvo que hacerlo. Dicen, no, pero es que hay una frase muy, muy futbolera que dice que la mejor defensa es el ataque. Llegando, pues, todo el partido desde el principio, pues difícilmente el rival te va a llegar y el rival te va a meter en aprietos, ¿no? O sea, Necaxa tiene para jugarle así al que me digas. Y no, prefiere llegar a casa y echarse para atrás, vamos a esperar. Y no, no está bien, perdón, pero no está bien. Bueno, ¿les parece si entonces hacemos cortinilla para irnos por ya hablar de la final? ¿O quieren todavía algo que cerrar del Atlante? Porque ya pues nos... nada más decir... Queremos seguir reventando a Sosa. Digo, ya sí. porque ya en los comentarios nos estamos yendo mucho más a lo que será la final. Digo, nada más, a final de cuentas Atlante pues busca rascar algo con lo que puede y no le alcanzó. A final de cuentas creo que yo veía muy complicado que Atlante, con lo que traía, a pesar de que fue un equipo finalista el torneo pasado y que estaba haciendo bien las cosas en este torneo, se vio en el partido desde la ida. O sea, ahí los pecados tanto de Correcaminos como de Atlante es no haber podido generar una situación de competencia mucho más clara desde sus partidos en casa, ¿no? Y eso, a final de cuentas, es lo que termina siendo su mayor pecado, y por eso creo que con merecimientos es Necaxa el que está instalado en la final. Yo nada más debo decir que Atlante no existe, siempre lo he dicho. Y Necaxa les ha ganado, ojo, 6 partidos al hilo le ha ganado Necaxa al Atlante. Nada más, o sea, son clientazos. Feliz Día del Niño para el Atlante, entonces, ¿no? Feliz Día del Niño, hijo mío. Sí. Y hablando de eso, ríanse, porque yo puse un tuit en Pasión Rojiblanca y dos personas como que no les pareció, si era una broma contra el Atlante, ya le habíamos ganado. Y sí, o sea, ríanse, ¿por qué? Es lo que te digo, o sea, y tú ya lo pusiste ganar. Pero ya ganado, ¿no? O sea, yo lo pongo con los cartones son para animar a la gente, para divertirnos. No, para... no, los cartones. ¿Por qué se alborotan? Te burlas de ellos antes del partido, Murdoch, y luego no sale con. Pero es que no hay confianza. Sí, Murdoch. ¿Por qué no hay confianza en que el equipo puede hacerlo? Ya, porque si no sale, pues ya no modo. Por eso no hay confianza. Por el técnico tan ratonero que tenemos, por eso no hay confianza. Experimentado, señores, no es lo mismo. ¿Escuchaste lo que dijo? Si no pues sabes, ya ni modo. Pues ya, ¿qué haces? Hay otro año para tratar de ascender. El punto es llegar con la actitud de triunfo desde el inicio. ¿Por qué tanto miedo de...? No, pero es que ese es el problema. Necaxa no llega con actitud de triunfo desde el inicio. Necaxa llega con actitud Pero es que ganar, nosotros afición... Yo no hablo del equipo. Yo hablo de nosotros afición. ¿Por qué tanto miedo en lo que puede pasar? O sea... Porque ya vimos cómo... De vuelta. Porque ya no ganaron una final de ascenso, Murdoch. Tú no lloraste ni nada. ¿Tienes atole en las venas? Atole, señor. O no sé qué tenga. Ánimo, relajémonos. Entonces, vámonos, no pasó nada. Así de, es que hay que disfrutar las cosas, amigos. Si vivimos angustiados desde el inicio, pues qué ganas de sufrir también. Bueno, no sé, son posturas, pero a lo que voy es, nosotros como afición, disfrutémoslo y tengamos fe y tengamos de alegría, ¿no? Pero, oye, pero Necaxa nos tiene que ayudar a disfrutarlo, compadre. Se ganó, señores, se ganó, como sea, feo, pero oye, se ganó, compadre, en casa. Oye, compadre, es que no viste el partido, en serio, no viste el partido. Era para que se le hubiera metido 6-0 a la Francia. Sí, la verdad sí estaba yo muy angustiado escuchándolo en radio, ni siquiera lo estaba viendo en transmisión, estaba escuchando en radio, digo, muy bien narrada y acompañando ahí a lo que me platicaban Arturo y el Zuli, pero... O sea, sí estuvo tenso, pero a final de cuentas Necaxa tiene, o sea, lo que no quiero es que perdamos la fe en la posibilidad, en que aun si las cosas se ponen negras, sepamos, confiemos en que Necaxa puede salir adelante. No, si hubiéramos perdido la fe ya no estaríamos aquí, compadre. O sea, la fe la tenemos y a lo mejor es a lo que nos estamos aferrando desde hace ya un par de años. Bueno, yo invito a la gente que nos escucha que no pasa nada. No seas... Tibio tú. Bueno, vamos a lo que será ya la final. Vamos a la, oye, a la, oye, final. Nada más, una cosa, un datito ahí que les tengo. Jair Barraza es el jugador 57 en la historia que mete gol de Necaxa en un partido de liguilla. 57. Ahí está el dato. Qué bueno, me dio gusto por los 3 que anotaron. O sea, qué bueno. Les doy los primeros 56. No, ¿quieren? Espérate. Qué bueno que Rodrigo Prieto anota. Porque es nuestro hombre gol. Porque es el que está haciendo el Rodrigo Prieto que tiene que ser. Mi Rodrigo. Ok. Ajá, oye, por Jair, ya tiene, con los que lleva 10 goles en una temporada, ya. Ahora sí ya desquitó el sueldo, exacto, señor. Pero faltan 4. Jair Barraza, porque es un chavo que está creciendo, que tiene actitud, que me da gusto, pues, por él, que no se aleje del gol. Y bueno, Isijara, porque le ha echado ganitas, porque tiene años tratando de convencer y de hacer algo, creo que ahora está encontrando cierta regularidad, ¿no? O sea, tanto en la ida como en este partido de vuelta, pone los 2 pases para gol, según tengo entendido, y mete el tercero. Entonces creo que bien por Isijara, me da gusto por él, porque también, pues, hombre de familia, muy identificado con la afición. Me da gusto que se haya hecho presente en el marcador. Y bueno, ahora sí, si quieren... Pues, bueno, el gol de Prieto, te voy a decir. Ah, es de Isijara. En realidad el pase es de la defensa, hace un desvío. Y si Prieto no la toca, Prieto se robó el autogol. Sí, o sea, y es una gran jugada de Isijara, ¿no? También, o sea, ahí, como sabe hacerlo. Entonces. Es lo que te digo, la diferencia. El Necaxa se dedicó a jugar 10, 15 minutos con eso le metió 3 al Atlante. Exacto, muy bien. Bueno... ¿A qué vamos, Alex? Pues ya lo que será la final contra el más temido, pero bueno, ya vamos primero a la cortinilla. Pensemos en el futuro que nos traerá el siguiente partido. Mineros de Zacatecas se convirtió en el segundo finalista al vencer por ratonero a Leones Negros y Daniel Guzmán, que ganó en casa de Leones Negros 2-1. Y bueno, muchos están contentos porque la final va a ser en Aguascalientes, ¿no? Entonces, Mineros es un equipo peligroso, ya lo hemos manifestado. Murdoch dice que no trae mucho, pero nosotros, o al menos Tecker y yo, creemos que era un rival peligrosísimo para enfrentar. Y pues finalmente ya está en la final. Va a ser muy complicado el partido, yo creo. Se van a encontrar viejos conocidos del ascenso anterior. Nurce, Enríquez, La Pulga de este lado y Prieto van a estar, ¿no? De lado de Necaxa. ¿Cómo ven ustedes el compromiso? Los dos choques más bien. Me parece que va a ser una serie complicada, vaya. En una final nadie te va a regalar nada. Mineros, me parece que nos metía miedo en el sentido, no de que le tuviéramos miedo como tal al equipo, ¿no? Sino por el momento en el que llegaba a la liguilla, llegaba enrachado, llegaba con confianza, estuvo cerca de quedar fuera. Recordamos que Necaxa en la penúltima jornada lo pudo haber eliminado, gana ese partido, se califica en la última jornada Mineros, y me parece que elimina bien a Cafetaleros. Ahora, no sé qué esperar del rival, porque los Mineros que vimos en la semifinal, en los dos partidos de semifinal contra Leones Negros, pues no son tan de preocupar, ¿no? Digo, no con esto quiero decir que vaya a ser una final sencilla o que Necaxa ya tiene el título, pero me parece que Necaxa es un equipo superior a Mineros de Zacatecas y me parece que tenemos altas posibilidades de levantar el título el próximo sábado y terminar ya por fin con lo que parece una maldición, ganar al fin una final en casa, espero que así sea. Sería muy triste perder una final, quedarnos otro año aquí, y sería muy triste que otra vez cerrando en el Estadio Victoria. Me parece que la afición necaxista ya necesita un título, no porque necesite un título, ya necesita un título en casa, o sea, que Necaxa dé la vuelta olímpica por fin en el Estadio Victoria. Mineros, pues sí, no te va a regalar nada, pero si Necaxa juega lo que puede jugar, no tengo dudas de que vamos a estar en Ciudad Juárez disputando el ascenso. Mineros es un equipo que mostró dos caras, ¿no? En este torneo. Empezó muy mal, hubo cambio de dirección técnica, llega Ricardo Rayas y le cambia la cara a este equipo que sabíamos desde siempre es contendiente al título, no como otros, que de los que se dijo lo mismo. pero Mineros tiene una base con mucha continuidad, es una institución que está sólida desde su estructura, digamos, como empresa, y eso lo fortalece, creo. Ahora en el terreno de juego busca su clasificación ya en las últimas fechas, se logra meter con el fútbol que generó, y ahora lo que dice Taker, creo que vimos un Mineros bastante distinto en esta serie contra Leones Negros, que venía como el líder de la competencia, pero que venía a la baja, que no jugó la ronda de cuartos y que no mostró el poderío que se esperaba, ¿no? De líder general, que lo fue durante gran parte de la competencia. Y Mineros, creo que más por lo que deja de hacer Leones Negros, genera el marcador suficiente para instalarse en la final contra Necaxa, ¿no? Vimos en el partido de ida, le da vida a Leones Negros con un error tremendo de su portero, Carlos Velázquez. Un disparo que no traía nada, no ataja bien el balón y se mete, ¿no? Se cuela a la portería y ese le da el gol de visitante que Leones Negros, al cual se aferra para mantener la ventaja, ¿no? En casa. Nurse no deja de ser el delantero peligroso y lo estábamos viendo en el partido de vuelta cómo se ve mermado ya el equipo de Mineros. Era creo que 20 minutos del primer tiempo y ya había tenido Rayas que hacer un par de cambios por lesión de sus hombres titulares en las bandas, ¿no? En los extremos. Sin embargo, bueno, creo que tiene una banca suficiente para seguir buscando el partido y a final de cuentas logra sacar el resultado allá en Guadalajara. Entonces, Mineros es un rival peligroso por lo que le puedas permitir hacer. Y en ese sentido creo que coincido en lo que dicen ustedes. Necaxa ha tenido una serie pues, bastante sencilla con Correcaminos, que ellos solo se complicaron. Ya subió el nivel de dificultad con un Atlante que tenía mucho más para responder. Y ahora sí viene el partido, la serie más complicada, incluso por los criterios de desempate, ¿no? Que decías que ya no existían, Alex. Y con un rival con el que no te puedes dar el lujo de soltar rienda tanto como lo hizo con un par de rivales anteriores. Así es. Y bueno, no sé, sería bueno buscar, no sé si Taker tenga el dato, pero ¿cuántos jugadores de Mineros sobreviven de aquellos extintos Estudiantes? Porque es interesante, Mineros es la primera final como Mineros que va a jugar, ¿no? Entonces, podríamos decir, entre comillas, que la experiencia estaría a favor de Necaxa, pero no es así porque tiene jugadores bastante experimentados y es una franquicia que de cierto modo ya ha peleado o intentó, ¿no?, subir alguna vez con bajo otro nombre. Entonces, sí considero que va a ser un duelo muy complicado. Y yo creo que también, digo, aparte de un poco a lo mejor saliendo del tema, pero los Bravos de Juárez han de estar muy nerviositos por los rivales que o los posibles dos que les van a salir, ¿no?, para la final de ascenso. Sí, me parece, quizá tal como lo dijo Murdoch, o sea, a mí nos va a ser peligroso en medida de lo que Necaxa le permita o le deje hacer, ¿no? O sea, lo repito, Necaxa va a ser muy superior, y me parece que, pues, Juárez, sí, no puede estar tranquilo, creo que quien quiera que llegue, y esperamos que sea Necaxa, le va a complicar mucho la serie, con todo y que ellos tendrán la ventaja, sea uno u otro, de cerrar en casa, ¿no? Entonces, sí, me parece que, pues bueno, estamos en la final, me parece que esto sí tiene que tener ese sabor ya, ¿no? O sea, primero hay que pensar en esta serie contra Mineros, decía Alex, los Ixtecos, y después de eso, pues ver qué pasa en todo caso con Juárez, que también va a ser muy complicado y tampoco va a regalar nada. Pues ningún equipo te regala nada en estas instancias, ¿no? Sí, no, ya, creo que a partir de semifinales como que cambió mucho, ¿no? O sea, todavía en cuartos de final veías como equipo así ligeramente uno o dos escalones muy abajo, pero ya en semifinales incluso Atlante sí se eleva, ¿no?, el nivel, como bien dijo Murdoch. Ahora, es cierto, Necaxa sufre mucho con Zacatecas, creo que solo se ha podido ganar un partido en lo que lleva de vida Zacatecas en aquella serie de semifinales, pero lo cierto es que Necaxa tiene como que ese plus o otro lado de la moneda que ya lo echó en semis alguna vez, y en esta edición de Copa, cuando se jugaban prácticamente quién pasaba, terminó siendo Necaxa el que se impuso, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede, digo, servir como un poco de antecedente, que Necaxa los ha echado dos veces en diferentes copas y torneos, y ellos, bueno, tienen la ventaja de los números, ¿no? Eso sí. Así es. Tengo ya tu dato que me dijiste, Alex. De aquellos Tecos que nos eliminaron en el Clausura 2014, recordamos una serie en la que Megamente nos aplicó la de el hoy técnico del Valencia, ¿no? Válgame. Nos aplicó un doble 0-0 para eliminarnos. Solo son dos jugadores. Uno es el portero Carlos Velázquez y otro es Noé Maya. Que incluso Noé Maya ya con Mineros nos metió, si no me equivoco, el 2-0 en esa vuelta de semifinales contra este equipo en el Francisco Villa, ¿no? Sí. Únicamente dos. Solamente y esos, bueno, dos. Nurse tiene una experiencia larguísima en ajá. Día de ascenso. Está Raúl Enríquez. Raúl Enríquez, nuestro villano maldito. Favorito también. Nos toca que ahora sí llore en el Victoria sin feliz. Pero que llore de tristeza el güey. De verdad. Es que estaba viendo en este partido cómo juega Mineros con línea de tres al frente, digamos, dos abiertos y Nurse en punta. Y tienen, o sea, les digo, salieron los titulares. Tanto el argentino Julián Cardoso por derecha y no me acuerdo qué otro por izquierda, pero entró un chavo Lainez, o cómo se llama, déjame lo encuentro, Lainez, Mauro Lainez por izquierda, muy veloz. Eso quiere decir que la defensa donde va a tener que amarrarse es en las bandas, creo yo. Si logran nulificar ese sector, tanto las bandas izquierda como derecha, así los jugadores que juegan abiertos, creo que puede Necaxa atacar, que es la zona más débil, me parece, la defensa de Mineros. ya con eso pudiera, tiene con qué pues nulificar. En este caso, pues creo que Eric Vera se ha mostrado el nivel suficiente como para repetir en la final, para nulificar por la banda izquierda, y la duda de si Brian Bekeles o Edgar Alafita por derecha. No, tiene que ser Bekeles. Tiene que ser Entonces, Bekeles. Ya a partir de eso y los relevos que puedan hacer en la defensa, creo que Necaxa tiene tiene a su delantera en buen momento como para tratar de buscar el partido desde la ida. Sí. Ahora también es importante mencionar que, bueno, aquella ocasión que se tuvo la oportunidad de eliminar a Mineros en la jornada 14, jugaron en lado a las 5 de la tarde, me parece que fue. Aprovecharon también esa situación. Esta vez tendrá que ser en horario nocturno. Que podrían que sí. Escoger tarde también, ¿eh? Espertino. Sí, eso sí. No... Sí, bueno, podrían jugar en la tarde, pero no creo que lo hagan. Pienso yo que sí. Yo creo que será en horario como a las 9 de la noche, 8 de la noche, por ahí así. Eso creo que también no es que sea a favor de Necaxa, pero sí será un partido completamente diferente. Esperemos que ahora sí no caigan en el juego de Mineros de estar pegando, de estar golpeándose y hacer las locuras que pasaron en el anterior, y se enfoquen no más en sacar el resultado, como bien lo dice Murdoch. Y pues sí, primordial el primer juego, ¿no? Ya para definir, como todas las series han sido. Y ahora sí, el nerviosito. Es importante, me parece que es importante no perder el primer juego, ¿no? Sí. Sí. Y les sigo, como que nos pusimos serios de repente aquí en el podcast. tensos. A ver, padre, es una final. Esa que más aplauda. Dorados en semifinales. Leones negros. Leones. Dorados en final. O sea. Y dorados en una semifinal de Copa también. Ay, todos los fantasmas del pasado. Del presente y del futuro. Ánimo. ¿Tú por qué crees que Cruz Azul tiene 20 años sin ser campeón? No sé cuánto tiene. ¿Eh? Y Atlas, por eso Atlas tiene zombies, fantasmas y ojo, Frankensteins ahí. No nos vamos muy lejos. Necaxa perdió sus últimas dos finales. ¿De Copa? La que se perdió contra Dorados en la final de ascenso y la que Sosa regaló en Veracruz. Pues. Entonces yo solo espero que Sosa no mande a jugar a su equipo, que no juegue así las finales. No. Que no juegue a jugar como jugador. Quiero pensar que esta sí la quiere ganar. Vamos a ver, ahora en cuestiones de visitantes y de locales, no sé cómo quedaron en cuanto a Mineros como local. Mineros no fue un buen local. Empató mucho, ¿no? O sea, creo que como local no 5 fue bueno. Partidos empatados, solo una derrota. Tiene el mismo número en visita y en cuanto a puntos obtenidos, creo que tiene el mismo número. Mineros fue el rey del empate, ¿no? Local y visitante. Ajá. Sí, empató 10. Y Necaxa, como local, pues no perdió. 7 victorias, un empate. Y como visitante, apenas una victoria. No es ese dato, compadre. No, o sea, es para... Celaya no había sí, a la mera hora no significa nada, pero ahora en la liguilla, ¿cuál fue el camino que recorrió Mineros? Al revés que Necaxa, Mineros enfrentó a equipos más fuertes, en teoría. Mineros... Y cerró ambas veces de visita. Ajá, Mineros... Le ganó a Cafetalero, o sea, Mineros, la vida de local. Mineros le ganó a... Y luego empató de visita. Y con los negros empató de local y ganó de visita. Pero bueno, creo que la tuvo más difícil, ¿no? Con Cafetaleros y logró hacerla. Sí, al revés. Yo no creía que pudieran pasar sobre Cafetaleros. Sí, o sea, es que es lo que te digo. Mientras Necaxa se enfrentó a rivales más débiles por la posición en la tabla, Mineros se enfrentó a los más fuertes por la posición en la tabla. Sí, de hecho, o sea, Mineros, te digo, tuvo un inicio muy, muy malito, y sin embargo entra como lugar sexto empatado en puntos con el séptimo, que era Correcaminos. O sea, los dos hicieron 22 puntos. Entonces, o sea, Mineros, pues por eso agarró zona baja, ¿no? De la tabla, y le tocó bailar con la más fea, con Cafetaleros, y sin embargo lo pudo salir adelante. Necaxa, también yo creo que viene de menos a más, ¿eh? O sea, a pesar de las complicaciones. Digo, a final de cuentas, la primera llave con Correcaminos la empata de local. Y ya en esta contra Atlante se meten incluso 3 goles, que también era lo que teníamos por ahí pendiente, la contundencia al frente. Sí, cierto, pero es lo que de ser que Necaxa se enfrentó como que a los más bajos. Sí viene a más, la verdad. O sea, sí, es cierto. También Mineros viene a más. O sea, yo creo que está muy nivelada y sí será importante sacar, no perderla, como bien dice Taker, en la ida. Porque de verdad se me está haciendo un torneo muy similar al de Nesa, ¿eh? De verdad. No, pero es que Nesa llegó, ahí sí, según yo, se comió a sus rivales, ¿no? ¿No fue cuando aquella goleada contra Delfines en el primer, en cuartos? Sí. ¿Necaxa? ¿Necaxa? No. Con Delfines fue ya. ¿Ya con Mandín? Con el siguiente torneo. Fue la cuando se perdió con Leones Negros. Ah. Se hizo caca Delfines. Sí. No, creo que no, sí fue ese. No me acuerdo, pero... Pero cuando llegó... No. La de Nesa fue Veracruz. Fue Veracruz y después fue Correcaminos en semis. Porque acuérdate que Veracruz lo eliminamos nosotros y el siguiente torneo estaba jugando Liga MX. Y Nesa, no recuerdo con quién jugó primero, y luego jugó contra el líder general que fue Leones Negros. Y le ganó en el Jalisco. Se empató en Nesa y le ganó en el Jalisco, como ahorita. Entonces... Exactamente. Por eso te digo. Pero acá no tenemos a Marvin de la Cruz. Ya, no. Adiós. Sí. No, pues, mira, échenle ganitas, muchachos, tranquilos. Digo, ya me están sudando las manos, pero no podemos regirnos por eso. Digo, vamos a esperar. No, que no pasa nada. Hay fe en el equipo y es el mantra que tenemos que repetirnos. Necaxa puede hacerlo. Necaxa tiene con qué hacerlo y nada más, pues ahora tiene que hacerlo. ¿Algo más? Mira, pura probabilidad, compadre. Algún día nos tiene que tocar ganar una en casa. Sí. O sea, y ahí está, este puede ser algún día. Y lo que decías, ¿no? Creo que este es el Necaxa que le convendría más cerrar en casa. O sea, por cómo ha traído la liguilla y por lo que ha hecho de que no... O sea, mantiene el invicto en casa. Ahorita es el mejor Necaxa para cerrar la final. Será una trastada enorme del destino si no se lograra. Entonces, bueno, si intentarlo, nada más hay que... Sí. Hay que sacar los argumentos, ¿no? Y que Alfonso Sosa ponga seriedad en esta fase. Y decir que a lo mejor Murdoch se lanza a Zacatecas. Espero que sí. Lo decimos por cualquier cosa que vaya a suceder. Ay, no, ahora me van a echar la culpa. Sí, exactamente. Si tienes sangre de atole, Murdoch. Que también fui a la final de Nesa de ida, ¿eh? Ahora no entiendo por qué. Sí, cierto. Yo estaba ahí en la cancha, gracias, don Gerardo Taker. Yo te digo una cosa, no vayas a empezar a dibujar bromitas, serenidad, por favor, serenidad. Ha servido hasta ahora, ¿por qué cambiarla? La tendencia. Ah, pues mira, no nos queda más que esperar, creemos, al menos en lo personal, creo que los tres coincidimos, pero en lo personal, creo que Necaxa tiene con qué ganar, y creo que Necaxa va a ganar esta final, pero no nos queda más que esperar. Y como dicen, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Venga, sí. Ahora, otra cosa, pero también... Bueno, pues ya en estas circunstancias... Sí. Ah, te iba a decir... No, adelante. Me parecía importante que no fuera Leones Negros por Alfonso Sosa y sus sentimentalismos. Ese ya es un factor en la conferencia, que ya, olvidémonos de que decíamos que llegó y era todo sonrisas y bla, bla, bla, ¿no? Algo que nunca hemos visto acá. Pero aparte de eso, a mí se me quedó muy grabado que le decían que podían encontrarse los equipos nuevamente en una instancia final, ¿no? Y se me quedó la respuesta que dio, sí, bueno, desde luego sería especial, pero pues somos profesionales y yo esperaba que dijera, y yo voy a querer ganarles, ¿no? Y dijo, y pues ya, pues ganará el mejor. Ajá. O sea, yo me quedé así de, no, ¿por qué no te atreves a decir, quiero ganarles? Se me quedó muy grabado eso. Sí, sí, sí. Entonces ese factor también ya, mire, que quede de lado, que no se interfiera y que... Seguramente el profe Sosa ahorita les dijo, no hay entrenamiento y se fue a llorar un poco por la eliminación de los negros y ya. Nos volvemos a concentrar mañana, muchachos. Tengo algo que hacer en mi cuarto. No, oye, además, ¿nos viene bien la final contra Mineros? Bueno, Murdoch, bien. Taco de ojo en dos partidos, señor. Eso sí, Murdoch. Sí, por... Tú, mira, tú disfruta. Bueno, la afición que va a venir a visitar Aguascalientes para... Saludos a todos los que van a hacer el viaje y aquí los esperamos. Ya vamos a estar como no. Sí. Así vamos a estar. Y ya, en caso de quedar, ya saben que la fiesta es en casa de Murdoch. Nos vamos a la ahí feria. Todavía va a haber feria en ese momento. Entonces. Y ahí, Qué felicidad. Ay, ¿podemos llevar la feria a tu casa, Murdoch? Podemos también, sí, cómo no. Nomás esconderé aquí la plata y. Bueno. Okay. Mira, restringimos el acceso y vendemos boletos o algo, compadre. Das. Y el que quiera pasar, solo gente conocida y tras una exhaustiva revisión, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue ya porque se nos está haciendo. Oye, nada más, numeritos rápido, compadre. Oh, pues ya ves. No me dejes leer mis números nunca, ¿no? Te valen mis números. Te tarda. Serie histórica contra Mineros, 8 partidos jugados. Partidos oficiales hay que recordar solamente. 8 jugados, 2 triunfos de Necaxa, 4 triunfos de Mineros y 2 empates. 9 goles de Necaxa y 13 de Mineros. Y del actual plantel del equipo, son 4 los jugadores que le han hecho gol a este cuadro zacatecano. Luis Felipe Gallegos, Óscar Fernández y el capitán Beto Padilla. ¿Cierto? Médico capitán. 2 goles cada uno. Y Carlos Ramos, 1 gol. Son los únicos jugadores de Necaxa, del actual Necaxa, que le han marcado a este Mineros. Y pues ya, el último triunfo de Necaxa, contra estos Mineros fue el de Copa que ya mencionaba Alex, la última jornada de fase regular que se elimina a Mineros en ese partido y ya le paramos de contar, ¿no? El otro fue también en el Victoria en la ida de aquella semifinal. Pues ahí está. Y bueno, pues ya no dejar, pues como dice Pentagón Junior, pues cero miedo, ¿no? Ya que somos los cero miedo, entonces... cero miedo. O sea, Alex citando a Pentagón Junior, gran Pentagón Junior, cuando se dice fan del pseudo amo de los 8 brindis, de los ocho ángulos. Pero ah, no era brindis, con eso de que acababan el torito y todo el señor este. Pero ya va a ser técnico Pentagón Junior. Pentagón Junior ya no existe. Ah, no, Pentagón Junior no va a ser técnico nunca. Luego hablamos de técnico, ¿de qué equipo? Vamos a hablar de Lucha. Dijiste que estábamos... Es el nuevo técnico, pero de los Leones Negros. Hay que relajarnos, Murdoch, vamos a hablar de Lucha Libre, vamos. Pues bueno. ¿Qué hay, quiniela? Pues más bien vamos, exacto, a los números. A sacar la calculadora y la bola de cristal, es hora de la quiniela. Pues bien. Creo que ya hay gran final de la quiniela. Y hay que recordar que el que gane de la gran final va contra mí porque yo estoy esperando rival. Alex, eso no lo habíamos dicho, pero ojo. Si Necaxa gana la final, lo hemos dicho todo el torneo, esto sigue. O sea, mientras Necaxa avance, la quiniela PR sigue. ¿Y contra quién jugaría el campeón? Pues tendría que ser contra el anterior campeón, ¿no? Exacto. Digamos que ahorita Alex Rodríguez es los Bravos de Juárez esperando rival. Si Necaxa gana, pues el ganador de esta quiniela PR jugará la quiniela PR de ascenso, ¿cómo le puedo decir? Contra don Alex Rodríguez. Si tristemente no gana Necaxa, pues ya el que gane esta será el campeón absoluto de esta edición de la quiniela PR. Pero bueno, vamos ahora que dice Alex eso, semifinales de la quiniela PR, José Enríquez y DeLorean empatan a 2. Por reglamento, José Enríquez, líder general, avanza a la final. Y en la otra, Estrambótico 30 le gana 3-2 a David Mota. Entonces, final 1 contra el 2, José Estrambótico 30. Ahora, ojo, aquí ya no, como en el otro, no hay posición en la tabla, bla, bla, bla. Entonces, ahora, y les vamos a explicar a ellos y en el post, desde luego va a estar puesto. Pero pues nos van a tener que dar marcador y vamos a tener que ver una cuestión de goles ahí, porque un empate es muy probable en realidad, ¿no? Entonces, y más cuando los dos le van a querer poner de caxa a los dos partidos, ¿no? Entonces, vamos a tener que poner ahí una cuestión de goles y eso ya va a estar ahí explicado en el post. Sí. Eso es la quiniela PR, ¿no? Ajá. La semifinal. Ahora, los totales, como lo hemos hecho a lo largo de todo el torneo, perdón. En semifinales, Estrambótico 30 y Luz Redonda 3. Alex Rodríguez, Arturo Reyes, José Enríquez, DeLorean, David Mota y Paco Rayo 2. Murdoch Heras, un servidor Gerardo Taker y Daniel Morales, 1 acierto. Totales, José Enríquez 62, Estrambótico 30, 58, David Mota 56, DeLorean y Alex Rodríguez 54, Fanny 52, Jorge Zuleta 50, un servidor 49 junto a Murdoch Heras y junto a Arturo Reyes. los tres con 49, Hugo Arias tiene 48, La Afición 45, Gotitenberg 44, Rayos Necaxa 44, Daniel Morales 43, Denis Lechuga 41, Luis Redonda 39, Paco Rayo 34, y ya. Digo, los demás ya tienen semanas que no mandan quinielas, y pues no han sumado nada, ¿no? Entonces, hasta ahí la dejamos. Ahora la versus, señores. Fuerza Rayos TV, ni sus luces. Entonces, esta jornada, bueno, las semifinales, Casa de los Rayos 2, Pasión Rojiblanca 1 y Fuerza Rayos TV 0. Totales, Fuerza Rayos TV 56, Pasión Rojiblanca 55 y Casa de los Rayos 49. Bueno, entonces, si quieren, vamos pues ya con lo que será la gran final de este ascenso MX Clausura 2016, donde pues ya tenemos que será Necaxa contra Mineros y la ida. Bueno, todavía no tenemos horarios para cuando estamos grabando esto, pero muy probablemente será miércoles en la noche, por ahí de las 8, 9. A las 9, me imagino. Yo voy a poner la fichita a las 9. Bueno, entonces empecemos con resultados para Mineros contra Necaxa en Zacatecas. Empate. Voy a empate también. Empate. No, es más, ahora le voy a poner Necaxa. Oh, ya me hiciste tachar aquí, compadre. Oh, pues es que pues es para no estar todos iguales. Ostras, son las membretadas y ya me hiciste tachar. ¿Tú crees que me regalaron el paquete de hojas? No. Por cierto, clica al anuncio. Te la voy a descontar de tu sueldo. Por cierto, clica al anuncio, por favor. Por favorcito. Bueno, entonces en eso quedamos. De la ida y el cierre, el regreso. Será, yo espero, en Estadio Victoria a las 8 de la noche, sábado. Y yo le pongo la fichita a las 8 de la noche. Digo, a lo mejor no le damos la fichita, a los horarios. Por el horario, más que nada. 8 de la noche. Sí, sábado a las 8 debe ser. Porque funciona bien el horario para la gente. Ha habido buena respuesta. Necaxa va a recibir a Mineros de Zacatecas. Necaxa, fácil. Necaxa. Ahí va Alex, empate. Penales. Empate y penales. ¿Es un empate, güey? No, Necaxa. Eso siempre hay que decirlo. ¿Hay posibilidad de empate? Sí. Ya lo decíamos, no hay posición en la tabla, no hay gol de visitante. Entonces, un empate global nos lleva a tiempos extras y penales. Híjoles. Eso es importante aclararlo, ¿no? Sí. Pero esperemos que no, porque ya sería demasiado. Ahí sí vamos y a dejar. Y si sí, pues que Poncho se guarde un cambio y tenga el Chivo Gallardo listo. Híjoles. Digo, en unas hipotéticas serie de penales, yo le tengo más fe al Chivo. ¿Cómo? Sí, eso sí hay que decirlo, ¿eh? O sea, muchos decían que el Chivo era un mal portero y que muy inseguro y lo que sea, pero Josgar también ahí va, ¿eh? Los osotes de Josgar. De los últimos partidos. Sí. Híjoles. Pero bueno. Bueno, así va a estar entonces. Pero, hablando de errores, también luego Carlos Velázquez se echa unos. Sí. Ojalá se eche unos, ¿eh? Ojalá. Te digo, hay que pegarle de lejos. Sí. Sí, de repente sí. A mí se me hace buen portero, pero de repente sí tiene unos osotes. Que ojalá es se eche varios. Cuando te tiran, sí. Pues así la quiniela entonces. Ya explicamos el asunto de cómo va a estar. Ahora, ya, lo de la quiniela, a margen de eso, compadre. Ya, vamos a decirlo aquí. Sí. Murdoch, ¿quién es el campeón? ¿Quién va a ser campeón? No, Necaxa. Alex. Necaxa, es que no podemos preguntar eso. Sí, Necaxa. Ya, objetivamente, okay. Yo creo que sí, tiene con qué. Sí, objetivamente, más allá de que sea lo que queramos. Sí. Y deseemos ver, me parece que sí, tiene con qué. Entonces, si a mí me preguntaran, pues sí, también diría que Necaxa. Pero bueno. Pero lo tiene que trabajar desde el partido de ida. Ah, claro, sí. O sea, no puede salir a esperar. Que en casa lo resuelvo, no, desde la ida. No, yo creo que lo puede resolver desde la ida. Pero bueno, así estamos. ¿Con qué seguimos? Vamos a la cortinilla, señores. Saludos. CR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Les saluda su amiga Gotitenberg para desearles muchas felicidades por estos 100 programas. Los he disfrutado mucho, me encanta. Ya saben que soy su fan número 1. y espero que sigan viendo muchísimos programas más. Quiero mandar un saludo para mis amigos Estrambótico 30, JG Zuleta, para Cromo, para Kazu, para José Enríquez, para las chicas Sandra, Samu Vela, para Fanny Rayos, también para mi amigo Jarrayo Roots. Y también agradecer mucho a los chicos de Pasión Roja Blanca, a Don Murdoch, a Alex, a Gerardo, por todo ese esfuerzo que realizan semana con semana para que salga cada programa. La verdad, reconozco todo su labor y espero que sigan siendo así de profesionales y que siga siendo el mejor programa de los rayos. También un saludo especial para mi amigo Octavio, @Octavio Santos. Le deseo lo mejor de lo mejor y besos a todos. Bye. Bueno, pues si quieren empezamos con los comentarios del episodio 100. Oye, te quedó muy padre así el doradito, el todo en el cover. Quedó chido, ¿no? Quedó bien. Sí, quedó bien. Y sí hubo, bueno, buena respuesta de la gente. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí nos pelaron. Empezando por Jorge Zuleta, que dice: muchas felicidades. Por cierto, en el playlist de todos los episodios, el 100 es el 99. Yo estaba pensando por ahí, ¿había uno bis? ¿O algo así? ¿En algún momento? ¿Hubo una semana donde hicimos dos? No, pero se enumeraron. Sí, hubo un par de semanas que hicimos dos, sí. Pero se enumeraron. De todas maneras. Tal cual uno, tras otro. Bueno. Lo que pasa es que es una cosa de numeración. Sí, que era en tendríamos que haberle puesto 001, 002. Okay. Por eso, más que nada. Bueno, Anónimo dice: ¿cómo puedes decir que Atlante luce mejor? Jajaja, ¿viste los goles de Atlante? Los dos fueron errores. Está bien que sean críticos con Necaxa y que queremos verlos jugar bien, pero Atlante no le veo mucho. Me preocupa más Mineros o Leones. Saludos. Eso creo que lo dijo Alex, ¿no? Yo creo que sí. Porque reasons. Luego Anónimo otro dice: ya cuando dijeron que Mineros nos hará caca, de plano detuve el podcast. Eso lo dije yo. Vamos, señores, hombre por hombre, Necaxa tiene mejor plantel. Si es el más peligroso, pero hacernos caca. No. Creo que quedó claro. Lo hemos dicho, o sea, Necaxa es el rival más fuerte y pues bueno, dependerá, el resultado de la serie dependerá mucho de lo que haga Necaxa, ¿no? Y que Necaxa es el rival más fuerte para el mismo Necaxa. Entonces, vamos a ver. Lo ha citado muchas veces a Rodrigo Prieto, lo que nos dijo en Guadalajara, y todos coincidimos, me parece. Denise, en forma anónima, dice: muchas felicidades por los primeros 100 programas de millones que faltan. Les mando un fuerte abrazo y sigan siendo y haciendo el mejor programa de Necaxa. ¿Por qué? Bueno, dice, porque ¿a poco hay otro? Los quiero mucho, Denise. Saludos para Denise. Hugo Arias dice: Necaxa suele dar partidazos cuando no son favoritos o cuando el equipo contrario así se los exige. No creo que sea lo correcto y es algo que le recrimino a Sosa. Debes de jugar siempre a liquidar los encuentros. No tengo duda de que se le ganará al Atlante, pero ¿para qué salir a especular si puedes acabar con el rival con tus propias armas? Muchas felicidades por su primer centenario. Ahora ya tienen algo en común con el Atlante. Ja, ja, ja. ¡Hora! No, de verdad, es admirable lo que hacen por nuestro equipo. Hacen que los aficionados a esta hermosa institución nos acerquemos más y más, sobre todo cuando los medios no le toman mucha importancia a esta división de plata. Ustedes vienen a darle ese toque de comicidad y aliviane sin dejar de ser objetivos. Podremos estar de acuerdo o no en muchas opiniones, pero al final de cuentas nuestro objetivo es el mismo. Más que darles mis felicitaciones, quisiera agradecer el espacio que ustedes han abierto para nosotros y que sin ningún interés lucrativo han llevado a cabo. Sigan como hasta hoy y espero que estos 100 primeros programas se festejen junto con el ascenso de nuestro amado equipo. Fuerza Rayos. Esperemos saludos para Hugo, ¿no? Y los intereses lucrativos, esos vienen después. Clica al anuncio de entrada, ¿no? No, muchas gracias a Hugo. Mercenario. Bueno, como el mercenario del equipo, me tocaba a mí decir el comentario, está bien. Claro, pues sí. Pues, sí. De hecho, los anuncios los puso. Bueno, muchas gracias a Hugo. Carlos dice: felicidades por los 100, les deseamos muchos más. Mucha razón en la crítica al equipo y a Sosa. Debió borrar a Corre y jugó a medio gas y nos hizo sufrir, pero el resultado le da la razón. Calificó a semifinal. Lo bueno, Prieto enrachado lleva varios partidos anotando. Marcos es un defensón y pocos lo mencionan, cierto. Tapó dos con barridas que iban a gol, aunque atrás estaba el arquero, pero fueron a quemarropa, iba a ser difícil. No estoy de acuerdo en que Atlante sea peligroso, nos hizo el favor de eliminar nuestro coco de este año, Celaya, que sí nos hizo ver mal tanto en pretemporada como en el torneo. Atlante jugó mal de local y perdió. Celaya no hizo por matarlo y pagó las consecuencias con dos goles de carambola. Creo que son dos equipos que avanzaron mostrando su peor fútbol, pero viendo a los jugadores, Necaxa trae mucho más que Atlante. Saludos. De acuerdo, y sí, también no hemos mencionado al Lobo del Aire. Marcos González es un jugadorazo. Creo que se nota cuando no está en el campo y eso nos ha servido darle mucha solidez atrás, que si se acuerdan, llevábamos torneos sufriendo en ese sentido, ¿no? Así es, desde que se fue Pablo prácticamente. De hecho. Un rayo más, dice Jorge Zuleta. Bueno, le contesta a Jorge que es problema de numeración del podcast. El podcast 100 lo formó después del 9 y antes del 10, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias a un rayo más. Alex Shevchenko dice, empezando, no es de sorprenderse que Alex y Taker hagan de Alex y Taker tundiendo al entrenador y ninguneando los casi 30 puntos logrados durante el torneo. Pero antes de eso quiero aclarar lo siguiente. Poncho Sosa me debe una Copa MX. Nos debe una Copa MX a todo Necaxa. Si bien este programa ya se hizo, hay que decirlo otra vez, no se vale que se salga a jugar así una final. Dicho esto y entrelazando con lo sucedido contra el Corre, tampoco es válido decir que Necaxa salió a jugar así por las circunstancias del encuentro. Aquí sí estoy de acuerdo con ambos, Alex y Taker. Hay que salir a ganar. Ahora bien, comparar a este Necaxa con el León que ascendió hace unos años, pues les diré que acá no veo ni a Peña, Montes, Burbano, etcétera. Lo que sí veo es un Necaxa camaleónico. Ahora esperamos que pasa el sábado. Quiero creer que ya se tiene la ventaja, no se saldrá a especular tan nefastamente. Que ya que se tiene la ventaja, no se... bueno, eso. Gracias, Alex. Pues se hizo, pero bueno, estamos en la final. Y lo que dice, no hay ni un Peña, ni Montes, ni Burbano. Híjoles, interesante eso, ¿eh? Anónimo dice, muchas felicidades por este excelente trabajo que están realizando. ¿Es así ahí, o cómo? ¿Eh? Es que ya no te entendí, o sea, dijiste que es interesante, ¿o cómo? Es que no te escuché. De que no había... Ah, qué interesante que dice que no hay un Peña, o sea, Montes, ni Burbano aquí en Necaxa. O sea, jugadores sí, que a la larga pues terminaron en selección nacional, ¿no? Digo, Burbano obviamente no, pero los otros sí. No sé si aquí haya seleccionados en potencia de Necaxa actualmente. Okay. Pero bueno. No creo, pero eso ahorita no nos importa. Bueno. Oye, destacaba, uno de los comentarios destacaba lo de Prieto, pues ha anotado en los 4 partidos de liguilla hasta ahora, ¿no? Me acuerdo mucho el último partido del torneo regular contra Murciélagos. Buscó y no se le dio el gol. Ajá. Pero en liguilla lleva 4 de 4. Sí, te digo que Prieto siendo el Prieto que necesita Necaxa que sea, ¿no? El Prieto que siempre soñamos tener y que ahora sí está jugando como tal, ¿no? Exacto. Anónimo dice, muchas felicidades por este excelente trabajo que están realizando. Aunque nunca comento, siempre los escucho y estoy al pendiente de la página desde sus inicios. Mis mejores deseos y ojalá sean muchos programas más. Saludos desde Tampico, Tamaulipas, @ Moisés Sosa. Bueno, pues gracias a Moisés. Muchas gracias también, sí. Que nos comente más seguido, pues si ya lleva rato, pues esperemos, tendríamos que estarlo mencionando. Pero bueno. Sí, siempre la retroalimentación es importante, sí, ¿no? Muchas gracias. No es nada más de que nosotros vengamos y digamos y ya. También es importante saber qué piensan, si están de acuerdo, si no, si a veces exageramos, si a veces nos quedamos cortos. También está chido. Oye, por cierto, ya no lo mencionamos, pero escuchamos a Gottitenberg, que cierto, nos mandó audio. Y lo agradecemos, ¿no? Y que también por ahí saluda a mucha banda que también a lo mejor se nos pasó mencionar el programa 100, pero que igual agradecemos que sigan ahí. Y también, oye, a Goti agradecerle también el dibujo que nos mandó, ¿no? Está bien chido. Sí, la neta sí está muy chido. Muchas gracias a Goti también. Bueno, pues ya eso es en el post del episodio 100. ¿Tienes algo en Twitter? Twitter con el hashtag de Podcast Perry, Alex Reyes, Alejandro Shevchenko, @ Alexander-14. Esos no son ni de cerca los mineros que nos platicaste en el podcast PR. Por mí que pasen los dos, me decías específicamente a mí. Y sí, mineros no fue el mineros que había sido, lo dijimos hace rato. Ok, estrambótico30, dice, apenas descargando podcast PR, mañana me acompañará camino al trabajo. Ojalá haya tenido tráfico el compadre para que lo pudiera escuchar completo, ¿no? Una vez más, Alex Reyes, un abrazo y felicitaciones por su podcast PR100. Muchos más, fuerza rayos. David Castillo me decía a mí, tú sigue reventando al equipo en el podcast PR. Creo que da buen resultado. ¿Ven? Soy cábala. Ahorita nos quedamos a reventar a todos, ¿no? Valencia, @ Rayo Valencia. Anoche escuché el podcast PR en su edición 100 y coincidió en varias cosas con el buen Gerardo Taker. muchas felicidades a Pasión Rojiblanca. Oye, un saludo, cosas más raras, ¿eh? Que coincidan contigo. Sí, fíjate. Y no, y contigo no coincidieron. Por ahí, no, ahí hasta me tiraron caña. Fue mejor que no hayan coincidido contigo. Sí. Lo esperamos. Defendiste lo indefendible. Esperamos que te dijeran algo. 100 programas lo esperamos. José Enrique Cerrojo, José Enrique es guión bajo. Ya terminando de escuchar el podcast PR número 100. Muchas felicidades. Mordojeras decía, gracias por el apoyo en estos años. Grandes invitados para el podcast PR 100. Y sí, fueron grandes invitados. Sandra Arroba Sanmovela decía, de nada, queridísimo amigo, te contestaba a ti. Y gracias a Gotitenberg que hace labor de recomendación del podcast PR. Casu Arroba Casurrock, celebridades se dieron cita para felicitar a nuestros muchachos de Pasión Rojiblanca en el podcast PR episodio 100. Go. Y ponía el enlace al episodio, ¿no? Uh-huh. Ella misma decía, minuto 60 de podcast PR y no puedo creer que se tenga tan poca fe en el equipo. Ya lo dijimos. Es lo que te digo. No es poca fe en el equipo, es poca fe en el técnico. Caso es Tim Murdoch. Tim Murdoch. Ella y Arturo Reyes, nada más. Que Arturo, te digo, él sí se comió a Sosa en la Casa de los Rayos. Arturo Reyes nos troleaba y por ahí San Muela decía, ¿Pero por qué troleadas si Arturo Reyes solo dijo la puritita verdad? Todos le celebramos el podcast PR 100. Y hacía referencia a lo que dijo Arturo en su audio. Buena vibra de Gerardo Taker, de Ódiame Más a Hombre Conciliador. Visión positiva, Azúcar, Alex de Rayos, los chistes del 100 del podcast PR. Jorge Jesuleta, arroba J. Jesuleta, muchas felicidades por su podcast PR 100. Que vengan 100 más, son los mejores, Fuerza Rayos. Alex Rodríguez, le hace aquí reconocimiento a Don Mordojeras. Sobre las felicitaciones del podcast PR episodio 100, Mordojeras es quien más las merece por su doble esfuerzo, grabación y edición. Y sí, yo también lo coincido con eso. Digo, cuando no hemos tenido programas porque Mordoc no puede venir a grabar, literalmente. O editarlo. O no va a poder editarlo, entonces, pues sí, él lleva doble chamba. Triple, ¿no? Es grabación, edición y su participación, ¿no? Pone su voz, no tan hermosa como la mía, pero pone su voz. Pero se hace el esfuerzo. No, muchas gracias. Ok, con el hashtag son todos, aunque hay varias menciones, las tengo ya aquí. Bueno, por correo electrónico, Paco Rayo decía, muchas felicidades por el podcast 100, sabía que lo lograrían. Un aplauso a su esfuerzo, lo seguimos disfrutando, un abrazo a los tres. Gracias a Paco Rayo, que también gracias. Siempre está pendiente de los programas y constantemente me hace comentarios, sí, por correo. Rebelis, de Rebelis, en relación a una foto que pusimos ahí nosotros como músicos, porque también somos músicos, hay que decirlo, decía Rockabilly Trio Gañán, contrataciones solo a mi Twitter, ocupo varo. Aldo Hell Yeah, arroba original SB, creo que tienes razón, Gerardo Taker, hubiera preferido el empate para que al menos metieran otros dos goles en casa y después el camión. Se fue primero el camión y después los goles, pero bueno, pues, lo importante es que estamos en la final, ¿no? Y lo importante es que alguien más dice, creo que tienes razón, o sea, a mí, o sea, estoy, es mi programa soñado, señores. Javier Mantis, arroba Mantis D, que es Javier el de Nación Ecoxista, dice, 100 episodios, enhorabuena, otros 100 más. Por cierto, yo también estoy de acuerdo que es hora de echar todo sin reservas. Nación Ecaxista, arroba Nación Ecaxista, nos felicitaba también. Felicidades por el episodio 100. Rafael Vera, nuestro compadre, que por ahí estuvimos con él en el Rayo Pibil, arroba Rafael Vera S.A., Rafael Veraza. Desde acá un fuerte abrazo y felicitación a Gerardo Taker, Alex de Rayo y Mordojeras por el podcast PR 100 de Pasión Rojiblanca. Otro 100. José Enríquez, otra vez aparece, dice, ya casi voy a la mitad del podcast Azulgrana. Y luego más adelante decía, ojalá y vengan 100 más y que sea en primera. Lo de podcast Azulgrana lo decía porque, según él, entendió que decíamos que Atlante nos iba a eliminar, aunque en realidad nunca dijimos eso, ¿no? Pero bueno, JRCY Rayos, arroba Jorge 170488, muchas felicidades a Pasión Rojiblanca por sus primeros 100 podcasts PR, enhorabuena. Nos menciona a los tres y dice, vamos por otros 100. Una vez más, Alo Hell Yeah, dice, sí, estoy escuchando el podcast PR y no estoy de acuerdo con Mordoqueras, ha jugado pusilánimemente. Y más adelante decía, tampoco nos eches la sal, Gerardo Taker, mejor hay que solicitar ayuda divina que ilumine a Luis Ángel Sosa. Bueno, Luis Alfonso, quiero pensar. ¿Pero ves? O sea, tú, Murdoch, otra vez, otra persona que no estuvo de acuerdo contigo. Pues sí, por él lo decía en realidad. No, pero pues ya leímos otras dos, al menos. Sandra bueno, Rubas Almovela, ya por ahí ya habíamos comentado. Ella decía, ahora sí, muchas felicidades, muchachos, por su 100. Ponía el enlace al programa, decía, Tecnia. Sergio Castro, arroba cercas 1950. Felicidades por su programa 100, que sigan cumpliendo muchos programas. Saludos de un rayo más desde Oaxaca, Fuerza Rayos. Javier Pérez Moreno, arroba Javo 84, que es de la banda de Tamaulipas. Decía, muchas felicidades por llegar a 100 podcasts, PR, hacen un maravilloso trabajo, saludos. Respecto al adelanto que tuvimos de Dale Rayos, la nueva rola de los Rebelis, por ahí Rayotap le comentaba a Cromo, se me hace que te hackearon, mi Cromo. Saludos y un abrazo, esperando vernos en las finales. Cromo decía que ni en la fanpage de los Rebelis había un adelanto de Dale Rayos y que andamos con todo. Rayotap incluso puso un... en su imagen de perfil, puso parte del header que tuvimos esta semana en el sitio. Es el mismo banner del podcast PR que Don Murdo Teras hizo. Y por ahí decía que era un pequeño homenaje a la labor en pro de la afición necaxista. El de Zuleta ya lo leí, ¿verdad, señores? Muchas felicidades por su podcast 100. Que vengan 100 más. Son los mejores Fuerza Rayos. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa. Felicidades a los tres. Ahora de escucharlos. Y ya, en Twitter es todo lo que tengo de momento, señores. Esperando no haberme saltado ninguno. Admin en el Facebook, en mi muro, puso, amigo, el día de hoy comparto el enojo, fue el día del partido de ida contra el Atlante, ya que son mafufadas, bueno, él pone otra palabra, pero que en los últimos 30 segundos del partido se reciba un gol a pelota parada. Además, del pinche Josgar, que creo que la volvió a cajetear en una salida. Este tipo de errores en la salida son un talón de Aquiles. Y bueno, ya después pide saludos para él. Y bueno, este es su comentario, ¿no? Y Arturo Reyes pone coincido. A mí también me dejó un sentimiento de insatisfacción recibir ese gol. Yo creo que era hasta para un 4-0, pero el 2-0 me hacía feliz sin duda. Ojalá en la vuelta pongan orden y ganen un pase que en teoría no tendría por qué estar en riesgo. Saludos, amigos. Y pues en el Facebook de Pasión Rojiblanca, varios externan felicitación por los 100. Y me parece que es todo. En Facebook. En YouTube hay un par también, señores. Rey Roger T. dice, lo seguimos con todo desde La Capirucha, o DF, o Ciudad de México, o como se llame. Felicidades por esos 100 y Fuerza Rayos. El Saints dice, buen análisis, algo radicales, pero bien, ya hace falta escuchar algo así para mis rayos. De acuerdo con que salen los famosos villamilones que critican al equipo y no siguen el ascenso. No sé ustedes, pero existe una división fuerte en Necaxa en cuanto a afición. Eso es primordial para un equipo, la unificación de la afición. Hay que jalar parejos en este momento de liguilla. Y más contra el Atlante. Fuerza Rayos, saludos. Sí, pues en eso está. Bien, gracias. Pero creo que ahí vamos mejor, sí, pero, ¿no? Ya. Sí. O sea, creo que a pesar de las diferentes opiniones, al final estamos todos ahí, ¿no? En el estadio, en la tele o donde sea, viendo qué onda, ¿no? Y todos esperando que se dé el resultado positivo también. Sí. Digo, por más que podamos criticar, no podemos esperar que le vaya mal. No, nunca va a ser nadie eso, ¿no? No. Yo quería agregar a los saludos a... Bueno, agradecer de nuevo a Alejandra Robledo, que es quien nos está haciendo las cortinillas nuevas y que tiene un espacio por ahí en Vox Radio, aquí en Aguascalientes, por internet, ahí lo pueden buscar en Facebook también. Tiene un programilla, creo que, no sé si lunes, miércoles y viernes, algo así. Bueno, de nuevo, pues muchas gracias. Déjalo bien, compadre, y damos el dato aquí. Sí, digo, de todas maneras ya les voy adelantando que es en Vox Radio, ahí lo pueden encontrar en Facebook. Que están haciendo muchas cosas ahora en la Feria de San Marcos, que... en eso, como que en eso se andan ocupando. Pero bueno, gracias de nuevo y saludos. Y pues a los de siempre, ¿no? Rayo Vance, G-Rayo Roots, compadre Cromo. Por ahí a McFly, que estuvo otra vez ahí en el Radio Pedil. A Daniel, desde luego, a Héctor, que como siempre nos tratan de maravilla ahí. Por ahí vimos a Rayo Rep. Ah, que por cierto, él nos dejó un comentario en el episodio anterior, felicitándonos por los 100, pero lo dejó ya que habíamos grabado, entonces ya no lo pudimos leer, pero lo guardé, nada más que ya lo perdí. No, aquí está, mira, aquí está. Dice Rayo Rep, que repito, ahí lo vimos en el Rayo Pibil y estaba ahí con sus hijos, con su nieto, me parece que es el chavo. Dice, primeramente felicidades por el centenario de programas y que vengan muchos más. A este momento ya se conoce que Necaxa se enfrentará a Atlante en semifinales y de verdad siento que en plantel somos el mejor equipo de los que quedan, incluyendo a Juárez, pero me preocupa ver que a Necaxa le falta ambición. Para mi gusto juegan muy sobrados y por ahí nos pueden dar un susto. Es increíble con qué pasividad se ataca y parece que se trata de deshacerse del balón lo más pronto posible. Por momentos el ataque se ve chato, sin variantes, y esto facilita a la defensa contraria. Además, y con tirar y rebotar la pelota en el rival ya se cumplió. Izhara, el mismo inoperante de siempre. Y a pesar de que hay gente para hacer buenos cambios, me pregunto por qué no juega Benjamín Joya, que en lo poco que ha jugado se le ha visto que puede aportar algo diferente, que es lo que está haciendo falta, y no ser un ataque tan previsible. Ojalá me caiga en la boca por el bien del equipo. Es el comentario de Rayo Rep, gracias también. Y bueno, decía, estaba él por ahí en Rayo Pibil, por ahí, ya lo dijimos hace rato, estaba ahí Rafa Vera con nosotros. Don Apolo Valdés, que es culé y no nos escucha, pero ahí estaba también. Estaba Liz Méndez, que es arroba agente Romanov, por cierto. Como siempre, un gusto verla que ella, y ella, por cierto, sí nos escucha. Cada martes, así me lo dijo, que cada martes en el trabajo ahí nos está escuchando. También saludo, beso para ella. ¿Quién más estaba, Alex? Carlos Ochoa fue increíblemente, porque nunca va más lejos de su zona del sur, pero esta vez se movió y luego recibió una llamada de su hermano, en Mérida, me parece, que dónde estaba, ya le explicó. Y bueno, pues igual se lanza también a Aguascalientes a la final. Saludos a su sobrino, ¿no? Jonathan Ochoa, que también yo pensé que iba a ir, pero pues no. Sí, pues que el güey ya me andaba amenazando ahí con echarme maldiciones a mí. Sabes que así es su familia. Bueno, había una banda lleno total, incluso literal hubo gente que se quedó fuera del Rayo Pibil. A Javier, sí, de hecho, sí. Te digo que yo vi ahí video de él. Javier no estaba. Javier, tengo entendido que estaba en Aguascalientes, Javier, pero por ahí estaba Víctor, también de Nacional Caxista, sí, incluso sí. Nos saludó, estuvimos ahí platicando con él un rato antes del partido. ¿Llegó quién, Alex? No, es que iba a decir que llegaba varias gente del Necaxa, ajá. Y pues ya estaba lleno el local y no lo dijeron ni modo, ¿no? O sea, tienes que llegar un poco más temprano para asegurar lugar. El juego. Sí, literalmente sí. Hubo gente que se quedó fuera. Pues esperemos. Entonces, que ahora sí puedan entrar para la final. Esta ocasión, pues tomen sus precauciones porque sí, o sea... Va a estar lleno los dos. Va a ser igual, ajá. Y va a ser exactamente igual el procedimiento si quieren ir allá. Oye, y también el servicio ahí en el Pibil, la verdad no es porque sean cuates, pero el servicio muy bien. Por ahí Samuel, que es de uno de los meseros también, muy buena onda Samuel. Se trata de maravilla, por ahí David, está Selene, Ana, en general toda la gente que está ahí en el Pibil siempre trata muy bien a todo el mundo, ¿no? Saludos a todos ellos y pues ya vamos dando cierre, ¿no? ¿Qué? No, aparte, ¿sí? Oye, eso de es bien bonito, llegas a un lugar, a un restaurante y cuando te llevan tu cuenta en el ticket viene tu nombre, o sea, tiene tu ticket marcado y dice ahí Taker, ¿no? Taker, Alex, y está chido eso, o sea, ya hasta nos conocen, pero bueno, está muy chido. Bueno. Pues sí. Y pues vámonos. Creo que ya no queda más que agregar. Ya, vámonos. Implórenle son religiosos. Mordo, quedaste de ver media hora del programa pasado. Mira, yo porque alguien tiene que ir a trabajar y va a llegar tarde. Que no vaya. si son religiosos, implórenle ahí a su Dios, lo que sea que tengan, para que ya la siguiente semana hablemos del partido contra Juárez, ¿no? Ay, esperemos. Bueno, nada más agregar que ZZ Top fue con Le Grunge la rola de entrada y vámonos con Fobia y todas las estrellas en la rola de salida y pues el ánimo, gente, o sea que afición, que estemos todos en el mismo canal, echémosle buena vibra y con confianza en el equipo. Ok. Buen viaje para los que puedan hacerlo, acá lo estaremos esperando en Aguascalientes y si pueden ir a Zacatecas, pues también. Esperamos allá nos vemos. O sea, ya nos vemos, compadre. Sí, igual ya. El episodio 102 será parte grabado allá, quizá, no sé. Esperemos, sí. Quizá, ¿no? Sí. Pero bueno, ya veremos. Bueno. Arre, okay. Despidamos. Vámonos. Un servidor Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker. Señores, rápido. A mí como arroba Alex de Rayos o Lex Fénix en Facebook. Twitter, arroba Mordoqueras. Y en Facebook, Mordoqueras Cartoons. Ahí nos estamos saludando. Vámonos. Vámonos. ¿Y con qué nos vamos? ¿Dice ya? Fobia, todas las estrellas. Vámonos, bye. Bye. Chao. Episodio más del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.